Buenas noches, sean todos bien bendecidos, bienvenidos. Ahora que cantábamos que nuestras vidas no sean quebrantadas, qué bonito es estar en la iglesia, ¿no? Y adorar como hermanos todos juntos, ¿no? No es lo mismo escuchar un CD, un CD y una música en casa y ya, ¿no? O sea, cuando venimos y aquí adoramos al nombre de nuestro Dios, es diferente, ¿no? Cuando estamos en hermanos se siente un gozo, una compañía, y es el Espíritu, ¿no?, de Dios que está en la iglesia. Antes de comenzar, quiero orar un momento, así que ya iniciamos. Padre Celestial, Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque no tiene límites, Señor. Gracias porque si estamos aquí, Señor, es porque tú, Señor, has olvidado, Señor, has perdonado, Señor, el castigo que merecíamos, Señor. Padre, en esta noche te pido que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, y quiero reprender todo espíritu de distracción, Señor, todo aquello que sea contrario a ti, aún palabras, Señor, que pueda dar que no vengan de ti, Señor. Te pido que seas tú dirigiendo, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les quiero compartir un poco de un mensaje que Dios me había regalado, creo que hace como 2 meses, y lo tenía en mi corazón para comentarlo, y bueno, sentí que lo podía dar hoy, ¿no? Y se llama Arenas del Mar. Les quiero hablar un poco de un censo que vi de la población mundial, ¿no? No sé si sabemos cuántos somos en nuestra familia, cuántos vivimos, más o menos en nuestra finca, cuántas personas hay, pero no sé si nos hemos preguntado cuántos hay personas en el mundo. ¿Alguno se ha preguntado cuántos somos en total, más o menos, una cifra? Seremos muchos, ¿verdad? Millones de millones de millones. Estuve averiguando un poco en un censo. El último censo que hay es del 2017. Y hubo 3 tipos de encuestas y entre las 3 llegaron una aproximación de 7.500 millones de personas que hay en el mundo. Actualmente somos bastantes, 7.500 millones. Y luego, después de saber cuántos habían en el mundo actualmente, me dio curiosidad por saber cuántos han vivido a lo largo de toda la historia, desde Adán y Eva hasta nosotros, hasta Bethsaida, hasta William, hasta Laura, hasta la pastora. ¿Cuántos sumamos, sí? En el 2017, si hay alguno nacido en 2018-19, todavía no contaba. ¿Hay alguno aquí después del 2017 que haya nacido? No. Bueno, ya estábamos incluidos en el censo. Entonces, desde que se tiene historia de la humanidad, se dice que aproximadamente son 108.200 millones de personas, ¿vale? Esto es un número muy grande, ¿no?, de personas que nacen, personas que mueren. Y luego que veía cuántos habían estado, pues me llevó a ver que dice que hay una cifra aproximada de 370.000 personas nacen cada día y 150.000 personas mueren cada día. Claro, somos muchos y pues obviamente nacen más de los que mueren, pero sin embargo nacen 150.000, mueren, perdón, 150.000 cada día. Y esto me llevaba a ver que vamos muy deprisa en todo, vamos muy, nuestro día a día se vuelve muy revolucionado, vamos con unos afanes, que si llego al trabajo, entonces voy afanado por el trabajo, voy afanado porque no tengo trabajo, voy afanado por la familia, voy afanado porque no tengo familia, voy afanado por los hijos, voy afanado porque no tengo hijos, y se nos pasan los días tratando de controlar las cosas hasta que aprendemos que hay cosas que no podemos controlar, que se van a dar. Y yo entiendo que es, y sé que es de prudente nosotros intentar organizarnos y organizar nuestro día a día y organizar lo que hacemos y organizar cómo lo hacemos, pero si el verdadero propósito no es Dios, pues de nada sirve. En la vida cristiana o en la vida secular vemos personas que se le entregan a algo y luego cuando ese algo falla, se sienten despreciados, se sienten que han perdido gran parte de su vida y viene un arrepentimiento, ¿no? Hay personas que han dedicado su vida al trabajo y todo ha sido su trabajo y éxito en el trabajo y muy reconocido y no dedicó a la familia por estar trabajando y luego en ese trabajo en algún momento lo despiden y esa persona pues, se deprime. Igualmente hay padres que se dedican a los hijos y solo a los hijos y solo ven por sus hijos y luego ese hijo crece porque tiene que crecer, se tiene que casar y cuando se va y ese hijo encuentra un nuevo amor y ya ese padre entra en una depresión porque él le había puesto todo su mirada en ese hijo. Y se nos pasa la vida nosotros intentando organizarnos, intentarnos ver y se nos va desviando la mirada. Cuando era pequeño hablo cuando tendría 15, 17 años, en la iglesia donde estábamos, hacías mucho evangelismo. Y no sé si alguna vez has oído hablar de las cuatro leyes espirituales. Era una manera que se evangelizaba en Venezuela, ¿no? Teníamos un tratado donde era un poco más sencillo llegarle a una persona con un folletico. Y le preguntábamos, ¿ha oído hablar de las cuatro leyes espirituales? Y normalmente nos decían que no. Y entonces era como nuestra oportunidad de compartir de Cristo. Y había algo que lo estaba buscando y recuerdo mucho que este era un detalle, ¿no? Nuestra vida, le preguntábamos cuando estábamos evangelizando, ¿cómo se encuentra nuestra vida? Y entonces hay dos gráficos. Uno, a la izquierda, está la silla y está controlado por el yo, por la persona, y alrededor están mis problemas que me agobian un poquito o me agobian mucho. Y muy fuera de ellos está la cruz. Y luego, al otro lado, está la otra vida, dice arriba, controlada por Cristo, donde está la cruz en el centro de mi vida, está el yo a un lado, y están todos los problemas, no desaparecen, están allí, pero están controlados, ¿no? Y en la vida autocontrolada dice yo, ego, yo finito sentado en el trono, Cristo fuera de la vida y los intereses controlados por el ego o yo, de lo cual resultan discordia y frustración. Y entonces le preguntábamos a las personas cómo era su vida, ¿no? Algunos nos decían, no, que Cristo la tiene controlada y todo. Pero cuando me venía a la cabeza, pensaba, ¿y cómo está nuestra vida ahora mismo, no? Realmente aunque los problemas están allí, están controlados, o estoy sumergido y agobiado y mi corazón está alterado y está preocupado porque no encuentra solución. Y les he leído un poco de Eclesiastés, pero Dios me habla mucho a través de Eclesiastés y le quiero leer Eclesiastés 1 del 3 al 5. Comienza, está comenzando simplemente y son tres versículos. Y dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Y pasan cada día. Y cada día nos está pasando, y yo he hablado con Laura y le digo, me niego, no quiero que pasen mis días sin un verdadero sentido. No quiero, ya he desperdiciado muchísimos días de mi vida, y no quiero que me pasen 10 años más y decir, ¿qué hice? ¿Y por qué no hice esto? ¿Y por qué dejé de hacerlo? Y entonces, hace como 3 semanas fuimos a la playa, ¿no? Aún hacía buen tiempo y no sé si alguno nunca ha ido a la playa. ¿Alguien no ha ido nunca a la playa? No, es difícil aquí viviendo en Barcelona que no conozcamos la playa, ¿no? Y no sé si se han puesto a pensar y a ver cuántos niños construyen castillos en la arena, ¿sí? Cuántas pisadas van por esa arena cada día. Y todo lo que en la playa sucede, ¿no? Normalmente vamos con Santiago y construimos esos castillos y disfrutamos y la pasamos muy bien. Pero al otro día, ese castillo ya no está. Ese castillo ya ha desaparecido. Ese castillo ya vino una ola y se lo llevó. Esas pisadas que quedaron marcadas allí, ese agujero enorme que un niño cavó para enterrarse, vino la ola y se la llevó. Y Dios me llamaba y me inquietaba en mi corazón, ¿cómo está tu vida, no? Son 150 mil personas que mueren cada día y son millones y millones que existen ahora. ¿Y qué estoy haciendo con la mía, no? Realmente, en nuestro afán del día a día, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, se nos va lo importante que Jesucristo nos dejó, ¿no? De ir y llevar la comisión, de llevarle a buenas nuevas a todas estas personas que no conocen de Cristo y que se mueren cada día. 150 mil personas se están muriendo cada día y nosotros en nuestro afán y nosotros en nuestra rutina, ¿y qué legado estamos dejando? Sé que somos de impacto para nuestros hijos, sé que somos de impacto para nuestro círculo, pero podemos ser de impacto un poco más. La cruz de Cristo nos redimió, nos transformó a nosotros, pero la cruz de Cristo también va mucho más allá. Y este mes estamos hablando de crecimiento y necesitamos tener esa sensibilidad, ¿sí? De que realmente en la iglesia y en el pueblo de Dios estamos necesitando brazos para abrazar y estamos necesitando rodillas para que se doblen y nos acompañen en oración y estamos necesitando personas dispuestas a poder ir y a llevar a otros buenas nuevas del evangelio, de lo que Dios ha hecho, de cómo nos ha salvado a nosotros. Y yo sé que tenemos la salvación, yo sé que Dios nos guarda, yo sé, me alegro cuando Dios nos bendice, cuando encontramos el trabajo que estamos anhelando, cuando Dios nos bendice financieramente, pero tenemos que ir más allá, no tenemos que ir solo de nosotros, no tenemos que pensar y quedarnos con que para mí, bendice mi lugar, sino poder llevar el evangelio. Para eso estamos aquí. Yo creo que Dios nos trajo a España con un propósito y tenemos que cumplirlo. Ahora cuando me venía todo esto, yo creo que Satanás es muy astuto, pero en la vida tiene un manual muy práctico de cómo tratar. Esta persona le va bien, vamos a atacarlo financieramente. Esta persona en finanzas no tiene problema, vamos a atacarlo en problemas familiares. Esta persona no tiene problema, vamos a atacarlo en la iglesia, vamos a atacar en el testimonio. Y el diablo, yo creo que tiene un manual muy sencillo de cómo ir a cada persona y con ese, en ese problema, si Cristo no está en nuestro centro, nos agobia y nos vemos afectados considerablemente. Y hay otro pasaje que les quería leer, que está en Romanos 14:7, del 7 al 13, ya que lo tenemos aquí. Dice, ¿lo puedes colocar, Dorcas? Del 7 al 13 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que vienen, como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino que bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y hace unos días estábamos hablando con unos amigos sobre Adán y Eva, ¿no? Y sobre la caída de Adán y Eva y cómo fueron, que conocemos la historia. Y Adán le decía, cuando Dios se escondieron porque se vieron desnudos, Dios le preguntó a Adán qué pasó. Y Adán le dijo, la mujer que me diste me dio de comer del fruto. Y aquí nos dice que nosotros tendremos que dar cuentas a Dios de nuestra vida. Cuando les decía sobre el manual que el Satanás utiliza para un manual de usuario de a cada uno cómo atacar, también nos coloca el ver a los demás, ¿no? Y el juzgar y el por qué no lo hace y yo por qué lo hago. Y cuando Adán pecó y Eva pecaron, no vemos que Dios le dijo, Eva, tú que hiciste pecar a Adán, fuera, y Adán, tú pues, como fuiste el que te convencieron, quédate. No, no, no. Los dos pecaron y los dos se fueron. Así que cuando nosotros tendremos que dar cuentas a nuestro Dios en el día del juicio, no nos van a preguntar por el hermano que hizo o que dejó de hacer. Lo que sí nos preguntarán es tu vida, cómo fue tu vida durante ese tiempo. Entonces, cuando Satanás nos traiga en nuestro corazón ese de que, ¿y por qué él no y yo sí? ¿Por qué lo hago? No, no. Alejemos y reprendamos eso porque tenemos que dar cuenta nosotros de lo que vamos a hacer. Amén. Y les quiero dejar ya el último pasaje que se encuentra en Efesios 4:17. Dice, es del 17 al 23, al 25. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y me llevaba mucho al corazón en la parte del versículo 21 cuando dice, y si de verdad habéis conocido, porque muchos hemos oído, pero si de verdad hemos vivido y ha sido nuestra vida transformada, dejemos la manera de vivir pasada y que nuestra vida pueda tener un legado más allá de los nuestros, que nosotros estamos aquí porque alguien en algún momento llevó la palabra, nos llevó un aliento, supimos nos dio una luz a nuestro problema, que esa luz es Jesucristo. Pues que nuestra vida también, que no dejemos de, que no nos acostumbremos al día a día, que nuestro afán, que nuestra rutina, que nuestro hagamos, y que no se nos pasen nuestros días como la arena del mar, que viene, se construye, se viene una ola y se acabó. Sino que para alguna persona puedan decir gracias a Dios por esta persona que me llevó testimonio. Porque la gente afuera realmente necesita de Dios. Lo único es que no sabe qué es lo que necesita. Y lo busca en cosas que no son. Lo buscan en drogas, lo buscan en el alcohol, lo buscan en vicios. Porque están intentando llenar ese vacío que lo que le decía al principio, que ponen todo su interés allí y cuando se dan cuenta que eso falla, vuelven a caer. Entonces, nuestra mirada en Dios, que nuestros problemas, aunque estén allí, que puedan estar dirigidos y controlados por Dios y que nosotros seamos instrumento en sus manos, que no dejemos de hacer la gran comisión, que es ir y predicar a todos el Evangelio de Dios. Entonces, les motivo en vuestro corazón que Dios siembre, que el Espíritu Santo siembre en nosotros, cómo puedo llegar a alguien más, cómo puedo transformar y que nos encontremos con personas necesitadas. El pastor hace mucho tiempo nos comentaba de que en una cajera le decía Dios te bendiga, que podamos dar palabras de bendición, que cuando alguien haga algo mal podamos decir, no quiero escuchar esto. Y que sepas que hay alguien arriba que puede bendecir, que quiere tener una relación contigo. Amén. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque tú eres Dios vivo, Señor, un Dios misericordioso, Señor. Gracias porque tú moriste en la cruz por nosotros, Señor, pero también por las personas que están fuera, Señor. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros, Señor, pero también, Señor, tienes misericordia de los que están afuera, Señor. Y gracias porque nos trajiste a tus caminos, Señor, para conocer de ti, Señor, pero también para llevar a otras personas a que conozcan de ti, Señor. Padre, Señor, no queremos vivir más en nuestro día a día, Señor, no queremos vivir más en nuestro afán, Señor, sino realmente queremos que tú controles, Señor, que traigamos nuestras cargas a ti, Señor. Y dice tu palabra que llevemos tus cargas, Señor. Y tu carga es, Señor, llevar a toda persona, Señor, tu palabra, Señor, las buenas nuevas de salvación, Señor. Porque dice tu palabra que para qué sirve la sal, Señor, si ya no puede, no sala, Señor. Señor, que entendamos que daremos cuenta de nuestra vida, Señor, y no del hermano, Padre. Necesitamos, Señor, de ti, Señor. Tu pueblo necesita, Señor, pasar más tiempo contigo, Señor. Necesitamos de tu dirección, Señor. Espíritu Santo, Señor, pido, Señor, que toque nuestros corazones, Señor. Que nuestra vida sea transformada, Señor. Que no sean más un día a día, Señor, sino que sean grandes días, Señor. Que no se nos gaste la vida, Señor, en cosas vanas, Señor, que luego nos arrepentamos, Señor. Sino que podamos ser de impacto, Padre, y llevar buenas nuevas, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que no nos preocupemos, Señor, que diremos, porque tu Espíritu hablará por nosotros, Señor. Así que llévanos, Padre, al lugar, Señor, donde tú quieres, Señor, y dispón de nuestras vidas, Señor. Bendecimos, Señor, esta tierra, Señor. Bendecimos San Cugat, Señor. Bendecimos, Señor, Rubí, Mirasol, Valdorey, Señor. España, Señor, la bendecimos para ti, Señor. Padre, declaramos que no más, Señor, que no más. Que no nos quedamos indiferentes, Señor, hasta ante las situaciones que se están viviendo, Señor. Ante los ataques del enemigo, Señor, que nos levantamos como guerreros, Señor. Señor, que como un cuerpo completo que somos, Señor, nos inquietarás a orar, Señor, a algunos, a doblar rodillas de madrugada, Señor. A otros aprender más y más de ti, Señor, para llevar tu palabra, Señor. A otros para abrazar, Señor, y ser de bendición. Gracias, Dios, porque tu iglesia no permanecerá igual, Señor. Gracias, Señor, por lo que harás, Señor. Toca nuestras vidas, Señor, y transfórmanos, Señor. Que el día, Señor, de que demos cuenta, Señor, podamos ser un perfume, Señor, como cantábamos, un perfume a tus pies, Señor. Que seamos un olor fragante, Señor, a ti. Que nos pueda decir siervo fiel. Porque de lo que te di, multiplicaste. Porque de lo que te di, lo administraste bien. Gracias, Señor.